César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, el programa en actividad más viejo de la Rock and Pop. Me contaron por ahí, 18 años, no está nada mal. Arrobados todavía aquí por los últimos acordes del tema de Janis Joplin que pusieron los chicos. Ahí está, la tengo a Miki Luzardi, ahí que bregó hasta el último momento porque el rock se impusiera a eso que Day Pop le dicen, no sé cómo es. Yo realmente no estoy con las nuevas tendencias, no sabría explicar. Nosotros aquí, señoras y señores, soy sin Harry Salvarrey, que primer día de trabajo y ya está de vacaciones y esperemos que le esté pasando fantástico. Nosotros dispuestos a vivir con todo, con ganas y sobre todo, la vida es vida después de la medianoche. Como dice este tema de Judas Priest con el que abrimos en el día de hoy. Living After Midnight, Judas Priest, trágalo. Till the morning, then I'm gone. Tucho me pide que entre encima de Judas Priest, pero yo prefiero escuchar el tema hasta el final. Mickey Luzardi me decía que este fue el primer tema que aprendió a tocar en el bajo de Judas, y es el encanto de lo sencillo, la simplicidad de aquello que es contundente, directo a la mandíbula, que está muy bien, igual que está muy bien el barroquismo que te empuja a la audacia, a la creación, a la imaginación. Por suerte, el rock pesado tiene de todo, y tanto tiene que nosotros vamos a continuar hoy presentando una cantidad de material, más allá de los invitados, más allá de las novedades. Fíjate vos que, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención del año que pasó, y que no, debido a un montón de avatares, no pudimos abordar, es la presentación de algunas novedades que salieron sobre el filo de fin de año. Entonces, ocurrió que no pudimos presentar el nuevo disco de Royal Hunt, que es una verdadera belleza para colmo. Se llama A Life to Die For, es decir, una vida como para morir por ella. Casi un oxímoron, ¿eh? Es una figura literaria que consiste en contraponer términos, para el que no sepa lo que es oxímoron, pero de eso se trata. Dicen que el oxímoron más conocido que hay es inteligencia militar. No sé, ustedes juzguen, ustedes sabrán. En este caso es una vida como para morir por ella. Y vos sabés que elegí un tema particular. Están los muchachos de vuelta con Dizzy Cooper, André Andersen, el dinamarqués. Finalmente cedió al pedido de los fans y trajo de vuelta a su vocalista más famoso, Dizzy Cooper, que ahora precisamente hace su segundo álbum. El primero ya fue extraordinario, el del regreso. El nuevo realmente se las trae y tiene un tema que yo creo que el título lo pueden convertir en lema de sus vidas tranquilamente si un día se deciden a ello o están de acuerdo. Won't trust, won't fear, won't beg. Es decir, no confiaré, no temeré, no rogaré. Estas son declaraciones de principios. ¿Qué tanto, eh? Tiene la impronta un poco de Dizzy Cooper, que hace un tiempito me enteré que el tipo, aparte del metal, trabaja como camillero. Cosa que esto no es loco, porque David Lee Roth de Van Halen era camillero antes de meterse a estrella. Es decir, cantaba y todo, pero su trabajo de día era ese. Bueno, Dizzy Cooper está en una organización de defensa civil en Estados Unidos y toda la historia. Pero ¿qué te importa a vos? Vos lo que querés es escuchar buena música, y vas a escuchar a Royal Hunt, sin duda, una de las bandas más elegantes de la escena metálica de todos los tiempos. Tomá mate. Stick around one more and die alone. So Y estamos dispuestos a quemarte la cabeza con todas las novedades que correspondan. Y vamos a presentar otra novedad, justamente porque no tuvimos la oportunidad de presentar todas de golpe el fin de año pasado. Y había algunas que estaban anunciadas para fines del año pasado, del 2013, y terminaron saliendo ahora, hace nada. Por ejemplo, tenéis a los hiperprogresivos de Miami, Florida, que actualmente, bueno, residen en California. Los Cynic, una de las bandas más complicadas que existen, porque mezclan lo progresivo con lo alternativo, con el jazz fusión, y lo hacen todo maravillosamente. Regresaron después de un tiempo, me refiero a lo que es hoy la banda, que es un trío, es decir, Paul Masvidal, John Reiner y John Malone, forman Cynic, uno de esos combos increíbles que en algún momento revolucionaron con la aparición de su música toda la escena y que hasta el día de hoy influyen en ellas, y tienen un disco realmente novedoso de la mano de este que se llama Kindly Bent to Free Us. Se llama así, ¿eh? O sea, inclinado gentilmente para liberarnos. Hay un árbol en la tapa, de esos árboles que parece el árbol de la vida de la mitología vikinga. Hay que ver si se trata de eso o no, pero el caso es que estos muchachos lo hacen complicado, pero lo hacen fabulosamente bien. Emergidos de la escena del death metal, dejaron de lado los rugidos y los sonidos guturales, y ahora pusieron voces limpias y todo concuerda, todo cae en su lugar de una manera tan precisa. Vamos a ir con un corte de este maravilloso álbum de Cynic que se titula The Lion's Roar. Esto es El Rugido del León. Y está sonando, ¿dónde? En Tiempos Violentos, naturalmente. We'll be right back. No te vamos a dejar hoy sin concurso, sin participar en una de estas boludeces que tanto nos encantan. Y por eso mismo hemos echado mano de nuevo al concurso de la remera de César. Que como vos sabés, no sortea la remera, la que tengo puesta, sino que simplemente sirve para adivinar y participar. El premio es otro, nada menos que CDs de Overkill de su disco Ironbound. Bueno, la cuestión es que en este momento estamos publicando en el Facebook de Rock and Pop la foto, mi foto, con una remera que vos tenés que adivinar. La banda, ya sabés, es Sepultura. En cuanto pegues un vistazo te vas a dar cuenta. Lo que tenés que adivinar es a qué disco pertenece, la efigie de qué disco tiene mi remera del día de hoy. Participá del sorteo y dale para adelante. Esto también nos da la oportunidad de contar cuáles son nuestras vías de comunicación. Y precisamente nuestras vías de comunicación a través de Facebook son el Facebook de Rock and Pop. Ya no está más el de Tiempos Violentos. Lo mismo ocurre con el Twitter. En el Twitter te podés comunicar a través del de Rock and Pop o a través del personal mío, que es CFR César. Si tenés el viejo, el Twitter de Tiempos Violentos todavía, que por unos días más va a estar en funcionamiento, no te molestes en escribir ahí porque lamentablemente no lo chequeamos en vivo. Sí, el Facebook de Rock and Pop y el Twitter de Rock and Pop y el mío personal, esos los vamos chequeando en vivo y lo vamos viendo. ¿Tenés ganas de escuchar algo de ese disco en particular de Sepultura? Biotech is Godzilla, imagínate. No existe borrachera sin resaca, modelito sin histeria, romance sin cadenas. Pero si existe rock and pop, ¿por qué no tener esperanza con todo lo demás? ¿Eh? Rock and pop. Rock and pop. Cuando el otro lado de lo bueno es todavía mejor. De lunes a viernes, ET te explica lo que nadie más entiende. Casa. Tierra de Locos, con Ernesto Tenenbaum. Tierra de Locos. Lunes a viernes, 6 a 9 AM. En Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario.

hicimos muchos viajes y hubo cambios de personal en la banda. Ajá. Es decir, hubo... Se fue, ya se había ido Ernesto Pérez, que era el baterista que grabó los otros tres discos. Uh-huh. Entra, bueno, Rans, que fue otro baterista, que grabó Conquista. Y para colmo, claro, sí. Lo que pasó también es que después de Conquista dejó de tocar Adrián. Claro. Era el bajista, uh-huh. Por un problema de salud. Y bueno, ahí entró Rodrigo. Rodrigo Kalinowski. Claro, que estuvo un tiempito y después... A Marcelo Giacomo me dijo, saludame a Rodrigo, que fue alumno mío. ya tarde, ya no está. Ya llegó, claro, ya no está. No, estuvo igual bastante. Fíjate que el primer show que hace él, debutó en Obras. Oh. Con el soporte de Avantasia. Claro, ya. Y el debut en Obras, digo, este pibe vino con un pan abajo el brazo, ¿viste? Claro, no estamos hablando de una banda nueva, estamos hablando de que está desde... Y Patán, con temas propios, que entró Gabriel, 96. El cantante, 96. Estaba de antes la banda, en realidad, pero uh-huh. haciendo covers. Claro, era una banda de covers. Bueno, hoy que arrancamos con Judas Priest, ahí tenés una. Hacíamos covers de Riff, de Judas Priest, de Ozzy Osbourne, de Motorhead, de, no sé, de Mega, de Pantera. ¿Y cómo era en aquella época hacer banda de covers? Y mira, para nosotros era buenísimo porque llevábamos mucha más gente que la que llevamos después con los temas propios. Claro, yo en esa época era fan de la banda y los conocí uh-huh. yendo a un bar, que vi un panfleto en una rockería y digo, uy, qué bueno. Y cuando los vi la primera vez, digo, estos tipos, ¿cómo tocan? O sea, yo lo voy a tocar a él, los riffs y los solos de guitarra de Maiden o de Judas, y estaban calcados, digo, y no se acostumbraba. A mí me pasó eso, la primera vez que yo vi a Patán en vivo, dije, qué afilada que está esta banda, caramba. O sea, viste que era una época donde ir a ver bandas implicaba ir a ver bandas que tenían una cantidad de ensayos mayores o menores, pero la banda se notaba que estaba muy afilada. Claro, lo que pasó fue que todos en la banda es como que ya venían tocando. Fue medio raro porque éramos medio como profesionales uh-huh. Y dijimos, bueno, vamos a armar una banda de heavy metal, que es lo que nos gusta. Y yo fui como jugando a un ensayo y me enganché. Yo ya estaba tocando profesionalmente por otro lado. Y bueno, digamos que, bueno, nos metimos en esto del heavy metal como un hobby, como una... decir, bueno, vamos a hacer lo que nos gusta, qué sé yo. Y bueno, y a poquito se fue... Es decir, no fue el típico proceso de banda de heavy metal, ¿viste? Uh-huh. De acá que son pibes que se juntan, ¿viste? Che, vamos a hacer una banda y por ahí, ¿viste? Van aprendiendo a medida que van. Nosotros como que ya sabíamos cómo teníamos que tocar. Y... Pero hubo una vuelta en que fueron miti y miti, mitad banda de covers y mitad banda con temas. Sí, ¿y qué fue largo bastante, ese periodo? Y sí, larguísimo. Porque uh-huh. hasta cero prácticamente. No, yo recuerdo la banda tocando covers en vivo, pero metíamos de ahí 3, a proclamarse que banda de covers había diferencia. Sí, obvio, cuando salió el primer disco ya como que ya predominaban los temas uh-huh. de la banda, pero hasta ese momento por ahí hacíamos, no sé, 12 temas y había 4 o 5 covers. Bien. Pregunto, ¿hay otro Manprin en la banda? ¿No? Sí, es mi primo, el bajista. mi primo bueno. fue el último cambio en la banda, que fue cuando se fue Rodrigo. Ajá. Que fue unos meses en plena composición de este disco de Poder. Y bueno, justo entró mi primo y entró en un momento clave en donde estaban las últimas decisiones de cada tema con respecto a lo que son las letras y las composiciones de los riffs. No. El tema fue así. Estábamos, bueno, por eso fue el largo periodo de tiempo. Es decir, fue que hubo cambios de integrante, otra que hubo un par que fuimos padres. Ah, en medio, claro. Eso también. Bueno, eso ya. Sí, contame la bueno, sí. Y bueno, no te tengo que explicar nada. No, estoy con el bebé en brazo mientras hablo. Bueno. Bueno, y y encima, entonces empezamos a componer estando Rodrigo. Y teníamos 3 o 4 temas o riffs, pero estábamos como en un círculo, ¿viste? Vicioso que no salía. Estaban inconclusos. Los temas, sí. Y en eso salía, incluso estaba saliendo una nueva gira que nos íbamos por ahí a Ecuador, a Bariloche, había varias fechas. Y bueno, y hubo un problema personal ahí que dijo, bueno, el chico dijo, yo no voy, no puedo, uh-huh. por un problema personal que tenía él. Y viene de reemplazo a cubrir el lugar de él, Pablo, el primo de él. Sí. Uh-huh. Y bueno, garpa tener la base rítmica integrada por familiares. Te aseguro más que sólido. Te aseguro está que bueno, sí. Porque aparte yo con mi primo tocaba en una banda anterior, que hacíamos temas de Deep Purple, de Led Zeppelin, de Riff. Tocábamos en algunos motoencuentros, entonces digamos que ya nos conocemos de memoria en lo que es la alineación del bajo con la batería, los bombos, así que fue, sí, o sea, no costó el, digamos, sí, no costó acostumbrarme a un músico nuevo, porque yo ya lo conocía. Claro, o sea, que, vos además sos de los bateristas que mira mucho al bajista, por ejemplo. Sí, o sea, me gusta que las cosas tengan una estructura, que den la fuerza a lo que son las guitarras y lo que el cantante tiene para decir. Uh-huh. O sea, la batería está para dar solidez al tema. Tengo ese concepto. Después, bueno, tenés otro tipo de bateristas que, bueno, como Portnoy, pero hacen otro tipo de música, más compleja, más progresiva. Lo nuestro es más sólido. Uh-huh. Entonces, bueno, al haber tocado con mi primo, el proceso de adaptación fue instantáneo, digamos. Y ahí, ustedes bueno, verán que yo tampoco hice muchas introducciones porque Patán es una banda muy conocida en el circuito. El que está escuchando el programa probablemente ha oído hablar de ellos. Y este es ya, ¿qué es? ¿El quinto disco el de estudio? El quinto disco de estudio. Bueno, quinto, o sea, disco. Estamos más o menos al tanto. Y de hecho, quiero preguntar por algunas cosas. Antes que nada, voy a preguntar qué diferencia hay entre este disco y el anterior, dado que salieron por la misma compañía y recibieron, sí, en cierto modo, el mismo tratamiento. Sí. Mirá, la diferencia es que Conquista fue hecho en un momento medio de cambio, porque bueno, se había ido un baterista. Venía uno, lo charlamos eso con la, sí, última nota que hicimos, sí, que fue por aquella época. Y estábamos, incluso yo personalmente estaba en un momento difícil, no sé, estaba muy estresado, estaba mala onda, no sé cómo decirte, no, tenía la cabeza en cualquier lado. Y salió un disco bueno, pero como más trabado, ¿viste? Más conflictivo. Medio conflictivo, ¿viste? Uh-huh. Yo digo, ¿no? En Patán pasó eso. Fue el primer disco una trompada, el segundo fue un disco un poco más raro, el tercer disco otra trompada, el cuarto disco fue medio raro también, y dijimos, el quinto tiene que ser otra piña en la cabeza para no perder tiempo. Porque, y bueno, y te decía, cuando entra Pablo, el primo de Cristian, sí, había sido un año que estábamos componiendo el disco y no salía, y en 3 meses armamos todo el disco con este bajito. Y además trajo Pablo, bueno, lo que toca Pablo. Sí, yo no quiero abundar en detalles técnicos, claro, pero te había temas que estaban como inconclusos, que faltaba esa vuelta de rosca que no, que te mirás con tu compañero y decís, el tema acá está. Uh-huh. Y bueno, mi primo tiró un par de ideas que nos cerraron. Claro. Y ahí fue donde dijimos, bueno, está el tema cerrado. Ahora era hacer la preproducción. Y bueno, después ya entrar en, claro, estudios a grabar. Yo no sé qué te pareció el disco a vos, pero te aseguro que le pusimos laburo a la composición. No, a ver. Digamos, no sé si la gente lo va a valorar, digamos, pero. El sello de la banda es la solidez. Ajá. O sea, ya te lo comenté alguna vez que. Sí, que sí, desde Patán, siempre. Dice, desde claro, siempre, bueno, sí, es una banda de una estructura muy sólida. Y lo que a mí me resultó curioso de este disco en particular, sí, es que, por más que las letras mantienen un sabor tremendamente tradicional, sí, hay cosas que son raras. Hay un tema que se llama Esclavo de tu piel, que por la letrística podría entrar tranquilamente con Rata Blanca. O sea, habla de amor, no, habla de pero es una historia un poco más oscura. Ah, ¿sí? Sí. Más de lo que parece, porque además el tema tiene como una melodía que lleva, digamos, a algo laxo, suelto, relajado. Sí, habla de, bueno, esa canción, por ejemplo, es una historia. No es sadomasoquismo, en pocas palabras. Si habla de amor, habla de amor derecho, digo yo. Claro, pero habla de un amor medio imposible, ¿viste? Ajá. Yo medio que me contaron la historia. Ponelo de fondo, Tucho, que así la gente ilustra. Me contaron la historia, a mí se me ocurrió el título de la canción, y el soldado, con muy buen criterio, hizo la letra como que, como que le hubiera pasado a él la cuestión. Bien, ¿eh? Pero es de alguien que se enamoró de una chica que, bueno, que trabajaba en un lugar, digamos. Que tenía clientes, claro, esa es la idea. Algo así, ah, sí. Ah, mirá vos. Ah, mirá, ahí hasta la vuelta de tuerca hasta me parece un poco más interesante todavía. No lo había contemplado de ese lado. Está muy bien eso. Incluso hay un tema Que se llama Soldado del Metal, que parece un tema que acarició largamente Gabriel durante muchos años. Ese es un tema que se lo dedicó a él mismo. Ah, mirá vos. Claro. Yo me imaginé que venía por ese lado. Además, parece que lo canta como con más bronca que el resto que de los costó. Temas. Está como predicando. Claro, totalmente. Una pregunta más allá de todo. Yo entiendo que la ropa es la ropa y todo esto, pero ¿cómo hace para caminar con todo eso? Yo me vuelvo loco. Veía el video de Podero y veía con esas botas todas claveteadas de metal. Sí, la campera de cuero, que encima parece que hace calor porque todo lo demás está en remedio. Pleno eso filmamos en noviembre. No sabes lo que fue tocar el 8 de diciembre en el teatro cuando tocamos con Tren Loco, viste que fue la presentación. No sabes el calor que hacía ahí adentro, el calor que teníamos nosotros. Yo me puse un pantalón ajustado, pero te digo, me lo tuve que sacar con un. Y Gabriel subió así. No, y Gabriel no sé cómo habrá hecho, qué sé yo. Qué bárbaro. No sé. Pues ya, aparte del peso mismo implica. Sí, no. Vamos a tener que empezar a tocar en verano en lugares con aire acondicionado, porque te digo. Mirá que es una pregunta que se le haría también, por ejemplo, a Rob Halford. No, cuando a vino ver, acá, es bravo, la verdad que es bravo. Cuando tenés vino que acá estar... Y tocó en el Luna, que presentando. Nostradamus. Ahí estuvimos. Pero vos viste lo que era el ropaje ese talado, hasta los pies que tenía, todo cubierto de tal. Yo no sé cómo hacía el tipo. De hecho, tuvo un problema de espalda. Claro. Por culpa de todo el equipo y también, bueno, también de las correas que lo sostienen cuando se eleva y todo ese equipo. Bueno, y lo que esquise entonces, sin encima, claro, ¿cómo bueno, carajo? Pero en el caso de Halford me parece terrible por además canta full todo el tiempo. Sí, claro. Sí, Halford me parece que lo que hacía era que cuando arrancaba el show, el golpe de vista inicial, el tipo te aparece con todo ese quilaje de ropa y después se lo va sacando. Claro, creo que en el segundo o tercer tema se da vuelta y ya empieza a sacarse cosas. Y después en Nostradamus, en la mitad del show, que él se sentaba como en un sillón. Ah, en el trono. Esa parte que se sienta en el trono me voló la cabeza. A mí personalmente, no sé por qué. Muy actuado, hermoso. Me voló la locura. Sí, no, una cosa increíble. No, muy bien. Además, bueno, la idea de que mucho de eso también se puede hacer en la Argentina. ¿Alguna vez tuvieron la discusión de uy, mirá, tendríamos que presentarnos con tal ropa, ¿no? ¿O es libre para cada uno? No, esa discusión está permanentemente. Mm. El tema es... O sea, la idea de Gabriel el tema de salir es que, en tuturroso, el problema es que eso no prosperó. El tema es que hay lugares donde no hay comodidad, ¿viste? Para hacer el show, ¿viste? Ajá. Entonces es como que se hace a veces lo que se puede. Pero bueno, la idea es siempre dar el mejor show que podamos, ¿no? O sea, imagínate que hay lugares que son maratones de bandas y cuando nos toca subir a nosotros al escenario, que a veces hay escenarios que son pequeños... Son las 5 o 6 de la mañana y con los restos que te quedan subís a tocar. Entonces a veces hay restos de, bueno, nos ponemos las ropas y hay veces que decís, bueno, subimos prolijos, pero... No, la ropa siempre está de nuestra parte. El tema es que a veces el aspecto del escenario no es el mejor. Totalmente. ¿Vale la pena sacar un disco en este momento? Lo pregunto desde este lado concretamente. O sea, tuvieron 5 años sin disco nuevo. Sí. Finalmente el disco apareció. ¿Eso hizo que, digamos, que se vea el ajite que provoca el disco cuando sale? ¿O ya no es como en las viejas épocas que la salida de un disco provocaba todo eso? Más allá de la presentación y todo. O sea, te dicen, loco, el nuevo disco, qué bueno. O sea, ¿vale la pena desde ese lado o no? Vale la pena para la banda, es un logro, digamos. A ver... Nos sentimos de cierta forma privilegiados de poder sacar un disco nuevo por intermedio de la compañía. Es medio un objeto de museo ya, digamos. Pero si bien es un objeto de museo, bueno, a nosotros nos tira para adelante. Porque si, bueno, por ahí no llegamos al lugar que nosotros todavía queremos llegar, pero estamos en el camino. ¿Qué es cuál? Y poder hacer shows más grandes, convocar más gente... hacer shows más complejos todavía. Que la banda tiene mucho para dar todavía. Pero bueno, todavía por algún otro motivo no pudimos dar todo lo que podemos dar. Pero bueno. ¿Por qué eligieron Poder como título del álbum? Y bueno, ¿por qué ese tema en particular? Ahí es rara la historia, porque en el disco anterior, en Conquista, teníamos todo el disco grabado y no teníamos nombre de disco. Ah, mirá vos, se pasa. Entonces, un día, no sé, no nos poníamos de acuerdo que uno tiraba un nombre, que tiraba. Y un día, no sé cómo, llegué al estudio y dije, se llama Conquista. Y a todos les gustó. Yeah. Y este disco, Poder, al toque que terminamos Conquista, el soldado me dice, el próximo disco se va a llamar Poder. Ah, es decir, que vos. Tuvimos el nombre al disco revés, fue el proceso antes inverso de hacer la composición. Bueno, a veces saber cómo llamar a algo te ayuda mucho a crearlo. Y sí, porque el nombre nos además que está bueno eso de los de las palabras ambiguas, ¿viste? Porque conquista puede ser una palabra buena o mala, según cómo la uses. Y poder también, porque el poder a la larga es lo que condiciona todo, lo que marca la cancha. Y bueno, son palabras que no pasan desapercibidas, me parece que... bueno, con Patán buscamos eso, ¿no? Tratar de no pasar desapercibido, o que a veces, desgraciadamente, la gente por ahí no conoce lo que uno hace. Pero... Le decías que, digamos, bueno, sacar un disco a través de compañía es una cuestión de museo, ¿no? Sí. O sea, es verdad, hay pocas compañías en el mundo y normalmente juegan en una mitad de tabla muy particular. Claro. Pero en el caso de Icarus en la Argentina, bueno, se trata de una compañía muy conocida y muy dedicada al género. Sí, sí. ¿Qué tan bien les vino eso? ¿Qué tan bien les vino participar de una de la producción, de la distribución de una compañía? Y mirá, fíjate, cuando sacamos Acero, que nosotros tocábamos acá en Gran Buenos Aires, capital, de golpe tocamos en todo el país, tocamos en Latinoamérica, y una difusión casi... Y la distribución de los discos, claro, en mundial todo lo... porque hoy el otro día yo me sorprendí, googleé el disco este, a los dos días que salió estaba en Rumania, en japonés, no sé cómo era, pero no sé cómo llegó el disco ahí, no lo sé. Eso es cosa de internet, de eran magia. Páginas, viste, páginas y páginas de idioma, de no sé, en árabe, qué sé yo en qué idioma estaba escrito, y en inglés y en alemán y bueno, los idiomas más conocidos para nosotros, pero y eso me sorprendió, digo, qué onda. Sí, más allá de los transcriptores automáticos, es verdad que hay gente que lo escucha en todas partes. Sí, sí, después me llegaron mails de Polonia, de Inglaterra, que querían hacer notas para la banda. Y bueno, son cosas que... Ay, son... Estábamos con un problema de ubicación de micrófono. Me estaba yendo para el costado. Son cosas que yo creo que eso te lo puede dar nada más que una compañía, salvo que seas una banda independiente de una difusión enorme, no sé, qué sé yo. No sé las bandas independientes de Argentina que triunfan, si son muy conocidas afuera o no lo sé. También en cuanto a la elaboración del arte de tapa, ¿hubo una subida? Y mirá, Icarus en eso siempre puso énfasis, ¿viste? Siempre Carlos Zárate, bueno, que sé, que comanda todo ahí, y al cual le mandamos un abrazo y un saludo. Un abrazo. Hoy entré a una página donde estaba la discografía de la banda y veía lo que eran las primeras tapas, que eran el logo y poco más, ¿no? Sí, o sea, eran sobrias y qué sé yo. A esto que no deja de ser el logo y poco más, pero hay una diferencia importante. Sí, hay un trabajo. Bueno, también Pablo Ruiz, que es quien hizo el arte, digamos, el arte electrónico de tapa, la verdad que es un capo, chavo. ¿Viste? Y la idea que nosotros le tiramos es la mejora, ¿viste? Como que vos le tirás una idea, vos le pedís una Renault Fuego y te devuelve una Ferrari, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, la verdad que... No, y otra cosa de la ventaja que tiene, por ejemplo, en Icarus, estar en Icarus, es que, por ejemplo, el salto en la calidad de grabación entre el segundo disco de Patán y el tercero, que fue cuando se empezó a trabajar con Icarus, es abismal. Ahí se nota el nivel de producción, de que lo que es grabar en un buen estudio, con un buen productor, las horas de grabación, las horas que vos tenés para disponer de la mezcla. Entonces... Es como un salto en todo sentido, en la parte de grabación, de audio, en la parte de la presentación artística del disco y después en la parte de la distribución nacional y hacia afuera también. Es como un conjunto de cosas. Además, Martín Toledo, que fue el ingeniero de grabación... que mira vos, Martín. Bueno, él, digamos, cuando uno tiene un olfato... En todos los discos estuvo él. Pero en este disco nos dijo, mira, este disco yo lo quiero grabar todo yo. ¿Viste? Estuvo en todo el proceso del disco, porque antes estaba siempre en las mezclas, en algunas tomas iba y venía, pero ahora estuvo en todo el proceso, desde la microfoneo hasta la masterización final. Y nos dijo, mira, no hubo límites con las horas, digamos. Buenísimo. A mí no me importa, me dijo, ahora paga esto, a mí no me importa las horas pagas. A mí me importa que el disco de ustedes le rompa la cabeza. Bueno, ¿le gustó el disco? No sé. Claro, y lo que. Le caemos sin cuando terminó el disco, dice. Cuando terminó el disco, lo terminó de mezclar, quedó tan conforme que dijo: mira, cualquier banda que quiera grabar en el estudio, yo lo primero que le voy a mostrar es esto, que es lo último que yo tengo, es lo más avanzado que tengo hasta ahora. Y bueno, o sea que el tipo se esmeró 100% como para que nosotros nos quedemos conformes, pero él también. Yo le hice muchas cosas en la nave de Osberg, pero siempre tuve presente que la idea era que la gente se sintiera cómoda haciendo las cosas y que estuviera cuidada con un ojo de alguien de ahí adentro encima, como para decir, mira, esto tiene que sonar así. Sí, trabajan si no, así. Si no suena así, estamos fracasando todos. Exactamente. Eso está bueno. Y bueno, yo creo que en Argentina, digamos, haber logrado esto, obvio, a ver, uno cuando termina un disco siempre piensa que tiene cosas que puede llegar a haber mejorado el disco. Pero me parece que estamos cerca del tope de lo que se puede lograr acá. Me parece. Bueno. Me parece. Eso a es nivel una, audio, por lo menos. Es una interesante opción, sí, porque, digamos, más allá de la actualización. Se puede ir más allá, pero ya, viste, estamos hablando de algo mucho más importante. Che, yo elegí un tema para cerrar que normalmente cuando hago alguna presentación o algún reportaje suelo elegir para cerrar mi tema favorito del disco. Ah, perfecto. En este caso es HMR. O sea, HRD. HRD. Nada que HRD. Estamos hablando de una moto. Sí, una marca de motos. Un tipo que no tiene la menor idea de nada. Yo tengo, me gustó la canción. O sea, la moto difícilmente la conozca. O sea, a mí me sacás de una gilera o de una Harley y ya no sé distinguir nada. Pero pregunto, ¿este es el tipo de tema que uno espera de Patán también? Y sería el tema más jarroquero que tiene el disco, digamos. No tanto ligado al heavy metal y más un poquito a lo que era riff. Y bueno, que en Patán yo creo que es una influencia importantísima riff. Y que es rara, ¿no? Porque Riff fue una, yo creo que la mejor banda que hubo en la Argentina, totalmente personal la opinión. Pero no, como que no dejó una gran descendencia, ¿viste? No sé por qué. No sé si eran muy, no sé si el concepto de Papo pegó en un momento y después no sabría definirlo por qué, pero bueno, nosotros somos una banda que lo sigue idolatrando, digamos, ¿no? Y bueno, y recogemos el legado del tipo y bueno, espero que alguien más lo valore, qué sé yo. La pregunta mía va por este lado. Con el fenómeno de los motoencuentros tan presente en los últimos años, ¿esto es un guiño para ese lado? Y sí, en cierta forma sí. Sí, sí, pero igual no fue hecho, viste, con esa mentalidad así, vamos a hacer un tema motoencuentro. No voy a aprovecharla, pero... No, hay un par de fanáticos... Pero qué lindo sería tocar un tema así en un motoencuentro. Claro, sí, un poco eso. Sí, claro, esa es la idea. Porque, bueno, también Fernando, que es el otro guitarrista, él es un fanático de las motos y sabe mucho y... Ah, entonces mejor que no pase papelones con él diciendo, digamos, las que no son, claro. En realidad... Es un tipo fanático de esos fierros y yo soy más fanático de los coches. Él más tira para las motos, Y bueno, él sabe, nombró esa moto porque era una moto que batía récord mundial de velocidad en la década del 20, no sé. Y bueno, y le puso, dijo, voy a poner un título de una moto que el tipo que le gusta la moto va a saber de lo que voy a estar hablando. Pero bueno, se hizo con esa idea y de paso, bueno, capaz que la gente de los motoencuentros lo empieza a escuchar. Claro, y aparte, como la temática era de sobre esa moto, la cuestión musical nos llevó por el lado más heavy rocker, no tan heavy, sino meterle el costado hard rockero que también le gusta a la banda, como para que quede alineado la idea de la letra con la música. Por eso salió ese tipo de tema, digamos. Bueno, lo vamos a escuchar, de hecho, y vamos a dar por presentado entonces Poder de Patán. Che, yo les agradezco mucho que hayan venido hoy a mostrar el material y además quiero ver en algún momento la oportunidad, o sea, me perdí la otra vez con la presentación con Tres Locos por lo que vos mencionás de la paternidad y toda la historia, pero un muchacho me contaba el otro día que había ido a un motoencuentro en Mercedes. y había visto un montón de bandas y dice, ¿vos sabés cuáles son las dos bandas que yo quisiera ver acá? Yo quisiera ver a Patán y a Tren Loco juntos tocando y toda la historia. Qué bueno. Y me quedé con esa imagen como diciendo, puta, claro, son dos bandas que estarían pero fantásticas y que de hecho han participado ya en el montón de encuentros sí, y demás. ¿No? Sí, y bueno, y te comento, no sé, lo voy a paso un chivito. Pero, el 16 de mayo tocamos acá en Capital. Hay fecha, mirá vos. En Gier. Ajá. En Gier, acá en Colegiales. ¿A qué nomás? A paso de acá. El 16 de mayo. Y después a la semana siguiente, el 25. Ya tocamos en un motoencuentro de Santa Fe. Ajá, bien. Y hay otra fecha ahora en marzo por ahí para... Pasa que hay un par de los chicos que están de vacaciones, entonces ahora es una época media... Olvídate. Motores parados, ¿viste? Los que están escuchando Tiempos Violentos saben que las vacaciones son un tema importante y bastante arduo. Pero igualmente vamos a ir con HRD, chicos. Muchísimas gracias por estar. Gracias a vos. Gracias a vos. Muchas gracias. Esto es Patán, de lo nuevo de Poder en Tiempos Violentos. Tu cuerpo y se endurece tu voz, tus pelos llenos de viento.

Lo que acabas de escuchar es nada menos que Plagues of Babylon, el tema que da título al nuevo álbum de Aiseder. Aiseder iba a sacar este disco en octubre de 2013, pero por algunos problemas tuvieron que patearlo y de alguna manera fue la primera novedad del 2014, salió pegadito al año nuevo y tampoco pudimos presentarlo en su momento, lo presentamos ahora como corresponde. Con Stu Block en las voces, el cantante que vino acá en la Argentina. A mí, yo debo confesar que no me gustó gran cosa, no me impresionó por lo menos gran cosa el show de Aiseder acá en la Argentina, creo que fue de hace ya 2 años. Pero el caso es que la banda continúa y eso está muy bien, por más que uno recuerde momentos mejores, como por ejemplo aquellos en los que participó, aquellos discos en los que participó Ripper Owens, ¿eh? 2 discos extraordinarios. Y para mucha gente, de los que siguen a Aiseder, el cantante de la banda, el cantante emblemático, es un señor de nombre Matt Barlow. Bueno, Matt Barlow ya no está en Aiseder, pero ha creado un nuevo proyecto, que no es un proyecto solista, es una banda titulada o llamada Ashes of Ares. Algo así como Cenizas de Ares, calculo que Ares debe ser el dios de la guerra griego. Algún día tendré que preguntarlo porque no encontré la información por ahí. Y se ha unido a Van Williams, el batero de Nevermore, y han armado un proyecto muy sólido con un disco debut muy cuidado y que también ha sacado el sello Icarus aquí en la Argentina. De Ashes of Ares vamos a escuchar ahora precisamente Chalice of Man, cáliz del hombre. Yeah. puertas de todos los mundos convergen en el multiversio. No hay originales ni copias, solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say I, C, say A. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Salió este tema del grupo canadiense The Guess Who, un tema llamado American Woman, que tenía un fuerte contenido político y de rechazo a Estados Unidos como potencia invasora, y que a lo largo de los años la banda trató de disimular, es decir, trató de disimular aquel contenido diciendo que se trataba de algo que se les ocurrió en el momento y que hablaba de una chica y etcétera. Pero las chicas no tienen máquinas de guerra y no, digamos, no protagonizan escenas de gueto, como dice la letra. Así que le fue muy difícil a Randy Bachman y a sus muchachos disimular esto, más cuando los invitaron a tocar en la Casa Blanca y Richard Nixon les advirtió que por favor no tocaran su tema más conocido, el cual llegó al número uno del Billboard, en una época en que el Billboard era el chart absoluto dentro de lo que eran las ventas de Estados Unidos y las del mundo. Bueno, el caso particular de American Woman es que, a pesar de ser un ultra clásico y que fue de haber sido un número uno, no tiene tantas versiones. Sí hay versiones muy locas, como una de Bad Hole Surfers, que hacen toda una cuestión industrial que poco tiene que ver con el tema, o una versión de una banda bizarra que se llama The Chainsaw Massacre Orchestra y que hace música solamente con aparatos que encuentran en un lugar tipo Easy o de estos donde conseguís herramientas. Tocan todas herramientas como si fueran instrumentos. ¿Te acordás de Jackie, que tenían una motosierra en la banda? Bueno, estos también tienen una motosierra, tienen martillos eléctricos, tienen un montón de cosas y hacen una versión de American Woman. Pero curiosamente no fue un tema que tuvo tantas versiones. Es casi seguro que vos no conozcas este tema a través de los Guess Who, que más tarde se convertirían en Bachman Turner Overdrive con aquel hit Taking Care of Business, porque Randy Bachman era el líder de The Guess Who y luego fue líder de Bachman Turner Overdrive también. Pero es posible que vos no lo conozcas a través de esta gente, sino a través del tema que Lenny Kravitz hizo para una de las películas de Austin Powers. ¿Eh? La versión de Lenny Kravitz, bueno, es esta, para que vos la escuches. Claro. Claro, fue un éxito porque no podía ser de otro modo. Lenny Kravitz era un nombre y el tema era ese tema. Pero la discusión continúa hasta hoy en día. Realmente era muy fácil hacer un clásico en la reversión de este tema sin ponerle toda la línea de secuenciadores, de flangers, de toda la tecnología y producción que le puso Lenny Kravitz a este tema, que según mucha gente, no solamente mi opinión, digamos, desvirtuó la idea general del tema. Últimamente hubo una banda, una suerte de supergrupo llamado Devil's Train, que hizo una versión de heavy metal tremendamente contundente. En esta banda está Erdi Leapakis de Mystic Prophecy, está Jari Kainulainen, el que era de Stratovarius, hay gente de Avalon, es un verdadero supergrupo. Mira lo heavy que suena esto. Para alguna gente incluso demasiado extrema para lo que es el tema, que pide algo tradicional, pero está fantástica. El caso es que en todos los casos las bandas que versionaron American Woman prescindieron de la introducción que ustedes escucharon completa, como si no hiciera falta para el tema. Pero creo yo, es mi opinión y por eso me voy a jugar en este caso, que no hay una versión más lúcida, más impresionante y más adecuada para este tema que el de una banda suiza en los 80s que se llama hasta hoy en día, porque la banda continúa, Crocus. Crocus hizo en su disco One Bite at a Time este clásico y lo hizo de una manera tal que cuesta mucho disputarles el cetro. Señoras y señores, en el multiverso del día de hoy la escuchamos de punta a punta, American Woman por Crocus. Stay away from me, American woman. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Podés bancar el modelo. O podés gritar que se vayan todos. Pero suenan los Ramones. Y el Pogo es uno solo, ¿eh? Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Si lo único que te alegra la tarde es salir de laburar, tenés un problema. Pero también tenés una solución. Ustedes saben bien. Martina Sotopose y Julio Brezner te roquean el mejor momento del día. USB. Ustedes saben bien. Lunes a viernes, 7 p.m. por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil, del 7 al 15 de junio en Buenos Aires, en el complejo al río Vicente López. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Clientes BBVA francés, tres cuotas sin interés. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. La Trastienda Club presenta febrero 18, 19, 25 y 26. Las Pastillas del Abuelo 20 y 21. Las Pelotas 27. Catupecu Machu 28 y 1 de marzo. Rata Blanca. Entradas en venta en latrastienda.com. Llamando al 5254-9100. Invita Quilmes. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Bajo el nombre de Argos, se conocen muchos personajes en la mitología griega. Argos era una ciudad del Peloponeso, de donde salieron muchos de los griegos que luego combatieron en Troya, y por eso se los conocía como argivos. La palabra Argos viene de la raíz arg, que significa brillante. De ahí viene luego la palabra argentum, que significa plata, y la palabra argentina, que tiene que ver con el río de la plata. Pero Argos también se llamaba, en la mitología griega, al constructor de un barco que llevó a Jasón y los suyos a Iolcos en busca del vellocino de oro. Por eso, quienes viajaron en aquel barco y tuvieron mil aventuras por los océanos del mundo, fueron llamados argonautas, precisamente. Argos también era un nombre que se daba a todo aquello que fuera brillante, que tuviese que ver con lo reluciente, y eso también tenía que ver con las armaduras. Y Argos también se llamaba el perro de Ulises, aquel magnífico perro de caza que esperó a su dueño durante 20 años, y cuando éste volvió disfrazado de mendigo a su palacio, simplemente expiró ante sus ojos. Ulises, que venía disfrazado y no podía revelar su identidad, derramó una lágrima y continuó el camino sin poder acariciar al perro que lo esperó durante 20 años. Una de las historias más lindas de la Odisea. Pero el Argos del que vamos a hablar en este momento es un Argos llamado Panoptes. Panoptes significa todo ojos. Este Argos era un vigilante. Algunos dicen que tenía tres ojos, es decir, los dos ojos naturales y un ojo en la frente. Otros dicen que tenía cuatro ojos, dos adelante y dos atrás para poder vigilar mejor. Pero hay autores que dicen que tenía 100 ojos. La primera vez que yo leí esto, traté de imaginarme cómo podían entrar 100 ojos en una persona. Algunos decían que Argos Panoptes era un gigante. no se ponen de acuerdo los autores, pero supongamos que no era un gigante. Supongamos que era una persona común y corriente que ha nacido con el don de la vigilancia y muchos ojos. Bueno, hace poco encontré una figura hecha con Photoshop y por primera vez me dije, ah, mirá cómo podría haber sido en la realidad Argos Panoptes. Y la estoy publicando ahora en Facebook para que ustedes la vean también si es que les interesa un poquito esto. ¿Por qué? Porque la historia de este Argos Panoptes era la de un particular héroe que había vencido a un monstruo llamado Equidna, un monstruo que era en realidad una mujer muy hermosa, con mirada muy oscura y cuerpo de serpiente, y que luego de eso protagonizó o fue parte de un incidente de los más conocidos dentro de la mitología griega, que tiene que ver con las infidelidades del dios máximo, de Zeus, y de los celos de su esposa, la diosa Hera. Resulta que a Zeus le encantaba ir de trampa y conoció a una hermosa doncella que se llamaba Io, y con la cual, bueno, tuvo, por supuesto, algo más que un revolcón. Para ocultarse de los ojos de su celosa esposa, creó una tormenta, pero ella sospechó que la tormenta tenía todo que ver con su cana al aire, y entonces bajó a ver qué pasaba. Y se encontró al bueno de Zeus sentado en el campito, disfrutando del día, con una becerra al lado, una becerra blanca muy bonita. Y enseguida entendió lo que había pasado. Zeus la había convertido en becerra para disimular su aventura. Entonces dijo, che, pero qué linda esta becerra, realmente qué maravilla. Sí, es un lindo animal, pero hablemos de otra cosa. No, pero realmente me encanta, mirá el color, la gracia de los movimientos, es una becerrita preciosa. Sí, claro, bueno, mirá, hablemos de otra cosa. No, pero si no le das importancia, no me la regalás, me encantaría. Zeus obviamente no podía de ninguna manera negarle un regalo así a su esposa, más cuando acababa de desmerecer al animal por su cuenta, como que no le interesaba. Y esta becerra, o esta ninfa convertida en becerra, Io, se transformó en prisionera de Hera. De hecho, la puso al cuidado del mejor vigilante que conocía, que era este Argos Panoptes, que tenía 100 ojos y 50 de ellos permanecían siempre abiertos mientras los otros 50 descansaban, de modo que era infalible. De hecho, también cuando hasta los propios familiares fueron a ver a la becerra que alcanzó una cierta fama en la comarca, no la reconocieron y ella ya había perdido la potestad de hablar y solamente alcanzaba a mugir, con lo cual no había forma de comunicarse. Zeus, sin embargo, guardó piedad para esta aventura suya y envió a su mensajero favorito también a tratar de liberarla. El mensajero era Hermes, conocido como Mercurio entre los romanos, aquel dios mensajero que tenía el casco invisible, el caduceo, las alas en los pies, en realidad eran sandalias con alas, y conocía muchos trucos. Entonces sabía que si el bueno de Argos Panoptes lo veía, su misión estaba perdida. Por lo tanto, consiguió la flauta de Pan, del sátiro Pan, del cual hablamos la semana pasada, de hecho, y se puso a tocar melodías cerca del lugar. Argos nunca había escuchado algo tan bello, tan penetrante, tan aturdidor, tan seductor. Y le dijo que se acercara, y el bueno de Hermes hizo eso, se acercó, siguió tocando, le empezó a contar historias, la historia de cómo esa flauta que tocaba en realidad tenía que ver con la historia de Pan y la ninfa Siringa, y durante horas le habló y le habló y le elaboró un cuento, le inventó personajes, cosa de que los ojos del tipo se fueran cerrando y cerrando y cerrando, y ya se habían cerrado los 50 de rutina, y después otros 10... y otros 10 y otros 10 hasta que se cerraron todos, y Hermes cortó la cabeza del vigilante de una manera bastante injusta. Obviamente, cuando Hera, la diosa, descubrió que habían hecho eso con su guardián, se puso verdaderamente furiosa, y para homenajear al vigilante asesinado de esta manera tan artera, colocó los ojos en su ave favorita, en el pavo real. Por eso el pavo real hoy en día tiene los ojos que tiene en su cola. Zeus finalmente se dio cuenta de que había hecho las cosas mal, pidió disculpas y de alguna manera intercedió por Io para que no la mataran. Hera pidió que, a cambio de ello, nunca pudiera volver a Grecia y se quedase para siempre limitada, por lo menos al río Nilo y a Egipto. Y esta es la historia de cómo Argos Panoptes no vuelve a aparecer en ninguna historia. El caso es que cuando estaba pensando todo esto y buscando música, probablemente nada más indicado que hablar de Blind Guardian, porque estamos hablando de un guardián ciego, es decir, de un guardián al cual le han cerrado todos los ojos, que eso significa Blind Guardian, pero más que nada a los ojos brillantes, brillantes por Argos y brillantes también por lo que tiene que ver con la penetración de la mirada. Es lo que vamos a escuchar hoy, justamente. Esto es Blind Guardian haciendo Bright Eyes, ojos brillantes, en tiempos violentos. Oh. De los mensajes que llegan al Facebook de Rock and Pop, acuérdense. Está el de Fran Ferioli que dice, ¿por qué? ¿Por qué yo vivo lejos de Buenos Aires y no puedo escuchar esto? Bueno, si vivís en Córdoba podés escucharlo a través de la 95.5, en Rosario a través de la 91.9, en Tucumán a través de la 106.9 y en cualquier caso y en todas partes podés hacerlo a través de fmrockandpop.com. Es lo que tenemos, caramba. Dice acá también Angie Velasco, tripofobia. Y hay varios que mencionan el tema de tripofobia por la foto de Argos Panoptes que publicamos acá. Algunos dicen, qué asco, tiene ojos hasta en el culo. Yo no sabía que era tripofobia. Y acá me dicen, es la fobia de patrón repitente. O sea, el miedo o repulsión causado por figuras geométricas muy juntas, especialmente hoyos pequeños y rectángulos muy pequeños. Mirá vos, yo me desayuno, no sabía que tal cosa existía, así que aprendemos un poquito más. Voy a contarles una pequeña idea que tengo yo. Se viene diciendo cada vez con más frecuencia que dentro del rock ya no es posible la originalidad. Yo voy a discrepar ligeramente de esa idea. Yo estoy de acuerdo en que la originalidad es cada vez más difícil porque ya son demasiados años de rock y se han hecho muchísimas cosas y se han agotado muchos esquemas y posibilidades. Pero sigue habiendo bandas originales y cada tanto sale alguna. La que estás escuchando de fondo podría entrar dentro de ese grupo. La banda se llama Slowfeg. Este es el noveno álbum, titulado Digital Resistance, y estás escuchando de fondo precisamente el tema que da título al álbum. Bueno, esta banda, que es un trío, y tiene a Mike Scalzi como líder, ha creado a través de sus 9 álbumes temas que son muy difíciles de definir y un estilo que sencillamente es tan cambiante que rehúye las definiciones. Podés decir, por ejemplo, que se trata de una combinación de New Wave of British Heavy Metal con un folk celta, pero francamente de la unión de ese híbrido no sale una definición clara hasta que no escuchás la música. Así que yo lo que te invito es a conocer este nuevo disco, también de las primeras novedades del 2014, que se titula Digital Resistance, Slowfeg, sonando en tiempos violentos a través de un tema titulado Magic Hooligan. We'll be right back. Vamos a continuar con los sorteos aquí y ya saben que está vigente el concurso de la remera de César. Ahora pueden participar también por Twitter. Ya saben que solamente tomamos en cuenta los que sean para el Twitter de Rock and Pop o el mío personal, el que es CFR César. No va más el Twitter de Tiempos Violentos. Bueno, la cuestión es que tienen que adivinar qué remera tengo puesta, de qué, a qué disco pertenece. Es muy fácil. Lo explicamos siempre y siempre nos embrollamos con las palabras. Igual no hay nada que hacerle. Señoras y señores, tenemos unos momentitos antes de la tanda y nada mejor que aprovecharlos con música. Esto es Stereon, Pupé Sir, Pupé Son. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Están casi frente a frente, cruzan las miradas, el aire se prende fuego. Una combustión instantánea, sube la temperatura. Rock and Pop. 5.9, donde el rock vive. Mientras vos estabas perdiendo tiempo en otra cosa, acá recibimos visitas. Estamos hablando con Juan Campanella, aquí en Gente Sexy, un montón de cosas. Creo que realmente la política es lo que cambia las cosas. Yo creo que una obra artística, una película, un libro, que yo puede cambiar una vida. Pero para ayudar a cambiar la sociedad, digamos, me parece que es la política y no hay otra. Escucha la entrevista completa en fmrockandpop.com, donde el rock vive. Espacio publicitario. Grupo 23 presenta revista Lonely Planet. Edición. Edición Febrero. Uruguay, todo legal. Rocha, ruta de relax, buenas playas y rica comida. Y el top 5 de destinos alternativos al otro lado del río. Además, Patagonia, Chile y Argentina en crucero. Lagos italianos, caminos y sabores. Tafí del Valle, Oasis Norteño. Aprovechá las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y llévate un 25% de descuento y un pack de productos Nivea de regalo. Promoción válida del 1 del 2 2014 al 28 del 2 2014 o hasta agotar stock de 100 packs de productos Nivea. El regalo no incluye envío. Naranón brinda ayuda y esperanza a los familiares y amigos de adictos a las drogas. La recuperación es posible. Acércate a un grupo de Naranón. 011-4954-8356, 0800-999-3539, www.naranon.org.ar. Libre, gratuito y confidencial. La Trastienda Club presenta dos noches que se convertirán en leyenda. Rata Blanca llega a La Trastienda, 28 de febrero y 1 de marzo, 21 horas, dos shows únicos que nunca vas a olvidar. Entradas en venta en latrastienda.com o llamando al 5254-9100. La mejor banda del hard rock argentino. Rata Blanca, en vivo, en La Trastienda Club. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Coming in. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Disfrutamos de Motley Crue, Keep Your Eye on the Money, mantené tu vista en la plata, no lo pierdas de vista. Y nos lanzamos a ver en qué andan las bandas. Un pequeño repaso a los demos, producciones independientes y demás que nos han acercado en los últimos tiempos. En realidad tenemos algunos atrasados. Esto que estás escuchando es Metempsicosis, que nace a principios de 2013 en Buenos Aires tras la disolución de Enchained Soul, cuando Pablo Costamagna y Bruno Reggiani deciden emprender un nuevo camino, incorporan a Carla Piñeiro en voz, Matías Ibarra en bajo y completan la formación. Su primer demo, Visceral, es lo que estás escuchando. Y el tema se titula Composición de la Melancolía. Aunque te parezca mentira, es una banda argentina, ¿eh? Una banda formada en diciembre de 1997 con raíces ancladas en el punk vasco, tipo La Polla Records, Escorbuto, Cortato, etc. No hace falta ni que te lo diga. La banda se llama Squatters. En 2002, Luis sale de gira en México junto a Bantroy, Reincidentes y Boycott. En el 2003 graban un demo con cuatro temas. Y en ese mismo año editan el tributo latino a La Polla, en el cual participan con el tema Carne para la Picadora. Han tocado en diversos lugares de Buenos Aires. Y en 2012 participaron del compilado Mala Difusión con el tema Televisio, que es justamente el tema que estamos escuchando. Esto es Squatters. La Última Descarga, banda que a fines de 2007 se formó de la partida de Franco Saavedra de Arkham, y después de vivir años en la ciudad de San Martín, a 90 kilómetros de Resistencia, comienza a acercar la banda a Buenos Aires. Sergio Ariel Galo en guitarra, Darío Adrián Bracamonte en bajo y Sergio Matías Salazar en batería completan la formación. Y la banda sigue trabajando en su primer LP. Lo que estás escuchando se llama Muerte Súbita. Me Mecánicos de Satán, ya qué nombre, lanza su segundo disco titulado simplemente 2. La banda se formó en 2008 a partir de las influencias musicales de Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, Caius y Soundgarden, entre otras. Su nombre hace alusión a los desarrolladores del Ford Pinto, famoso auto compacto de los años 70, que en caso de colisión explotaba con gran facilidad o se deformaba quedando sus puertas bloqueadas y atrapando a sus ocupantes en un coche en llamas. Mirá vos, no tenía la más puta idea de esto. Yo siempre manejé Ford hasta hace poco y por lo menos nunca me explotó. Una vuelta se me prendió fuego el Taunus y me dijeron que en ese modelo de Taunus pasaba en uno cada tantos, o sea, era algo tipo, pero me acuerdo que iba con el Mariscal Romero encima y se me incendió el auto en un garage. Enseguida vinieron ahí con los extintores y me dieron una mano, pero la marca la tiene hasta hoy en día mi viejo y querido Taunus, es el cual todavía conserva. Pero yendo a Mecánicos de Satán, lo que estamos escuchando en la ruleta del demo del día de hoy se llama simplemente Disco. Con K-H-O-D-E-X. Nace en el 2006, se llamaba Kronos en aquel entonces, y su estilo fusiona varios géneros de metal, entre ellos hardcore, thrash, groove y death. Recién en el 2003 le pusieron a la banda el nombre de Codex. Lucas Terrenzi en voz, Gonzalo Ferreira en guitarra, Gustavo Gómez en bajo, Federico Ferreira en batería. Su primer material de estudio se llama No Más Cadenas y lo que estamos escuchando se llama Gritos de Batalla. Y tenemos uno más, ¿eh? Se trata de Albedrío, una banda formada en diciembre de 2001 que está presentando su segundo disco porque a quien corresponda, era el primero de ellos. Martín Guerra en voz y bajo, Diego Urbano en guitarra, Javier García en batería. García, No Gancia como él, como quise decir yo. Es Javier García. El disco se titula Inhumano, editado por el propio sello discográfico de la agrupación, Pulmonar Recordables. Y se encuentra, nunca sé si es Recordables o Recordables, pero no importa, es Pulmonar, eso seguro. Se encuentra disponible en formato físico, una edición del hipercarajo realmente, de color rojo y negro, y realmente un trabajo de edición magnífico. Y lo que vamos a escuchar ahora se titula Tres Acordes. Esto es Albedrío. Yo! Ya tenemos ganadores de la remera, del concurso de la remera del día de hoy. Pero primero unos mensajitos, si a ustedes les parece. Acá Daniel Areco, amigo de allá de Catriel, nos manda un... Bueno, me pasó algo terrible la semana pasada. Le debe haber pasado a muchos que es muy difícil vender este horario. Es decir, es muy difícil decirle a la gente exactamente cuándo es, porque de 0 a 3 es viernes técnicamente. Pero se trata de la trasnoche del jueves, ¿eh? Y bueno, él se confundió con la trasnoche del sábado. Lo cual, bueno, pasa a menudo y hasta que nos acostumbremos a este horario nos va a seguir pasando. Hubo muchas quejas con el horario en principio y también muchas adhesiones. Yo por mi parte estoy contento, quiero que lo sepan, porque este es el horario tradicional en que los programas de rock pesado iban aquí en Rock and Pop, y en el que fueron, por ejemplo, la Heavy Rock and Pop, cuando estaba El Ruso, cuando estaba Nagui. Tiempos Violentos también tuvo un horario tarde en su momento. Bueno, es tradicional de alguna manera. Los mensajes que llegaron al Twitter, dice justamente Vincent Vega. Mira, nos escribe Vincent Vega de Pulp Fiction. Dice, tremendos recuerdos de trasnoche en la 106.3 con El Ruso, abrazo de gol. Recordando aquella época maravillosa que yo personalmente nunca voy a poder olvidar. Juan Domingo Perón nos dice, I wanna your fucking shirt. Mirá qué bien que habla Juan Domingo, ¿eh? Y algunos que pensaban que estaba muerto, qué cosa terrible. Y seguimos con muchos otros mensajes, pero quiero decir los ganadores antes de que me linchen. Néstor Ríos, con documento terminado en 688. Rocío López, con número de documento terminado en 832. Y Marcelo Córdoba, terminado en 557. Son los ganadores de los discos de Overkill, Ironbound, y pueden pasar a buscarlos durante la semana por Conde 935. Sí, esa es la dirección nueva de la radio. Conde 935. Sus premios los están esperando. Repito, Néstor Ríos, Rocío López, Marcelo Córdoba. Y acá hay un montón de mensajes del Twitter. Dice Dionisio, amor, violento es no escuchar por tiempos violentos, por supuesto, ¿no? Así es como viene. Dice, gente, en Escobar no se puede escuchar, hay FM cumbiancha en el dial. Bueno, una bomba y se soluciona, che, tampoco es tanto problema. Dice, por acá, lo perdí de vista terriblemente. Tengo esa remera, dice Marcos, con el desgaste lógico, comprada en obras cuando tocó con BOD y Escabios. ¿Cuántos recuerdos? Se debe referir, por supuesto, a la remera de Sepultura. ¿No te acordás del show en la Federación de Box? ¿O eras demasiado joven por ahí para eso? Bueno, aquel show sí, para mí tuvo bemoles particulares. Nunca vi gente vomitando tanto como aquella vez. Y aparte nunca me pasó entrar a un recital y que ya estuvieran todos mamados y acodados contra la pared o desmayados contra la pared. Algunos, esto que te digo es literal, ¿eh? Más allá de la cola de la calle y todo, cuando entrabas había tipos que antes de que tocara Sepultura estaban durmiendo contra la pared y algunos no tenían otra almohada más que el cartón de Termidor. O sea, te lo cuento no para decir, uy, mirá qué arrastrados que somos. No, te lo cuento porque es lo que vi realmente y me pareció insólito. Y lo del vómito realmente fue algo increíble. Estaba esparcido por toda la pista de una manera casi, esquizofrénica. Incluso un amigo mío, Pablito Gadea, que tuvo la mala idea de estar mirando el show adelantado unos pasos, digamos unos 4 o 5 pasos, para ver mejor, no tomó en cuenta de que la balconada que estaba encima de él se cernía peligrosamente sobre su humanidad y de golpe nosotros que estábamos atrás, protegidos por la balconada misma, vimos que caía una cortina marrón clara que le llovía sobre la espalda. O sea, alguien se vomitó arriba y empezó a caer la cortina de vómito sobre las espaldas de Pablito. Y la música estaba tan fuerte que nosotros no le podíamos advertir. ¡Boludo, te está cayendo vómito en la espalda! Imagínense, a eso Hitchcock le llamaría suspenso, ni más ni menos. Hora de buena música, hora de tiempos violentos. Suena Accept, el terror teutónico al palo. Accept. Vamos redondeando las 2:30 de la mañana. Pero antes quiero aprovechar y presentar otra novedad, en este caso nacional. Se trata nada menos que el nuevo disco de Eidillion. Luego de el primero, Ilusiones, el segundo, Secretos, llega Savia, de esta banda de Bahía Blanca, integrada por Federico Fenici en guitarra, Matías Bouqués en bajo, Guillermo Bertinat en batería y Cristian Abraham en voz. Acuérdense que en el anterior disco estaba Diego Valdés, hubo un cambio de vocalista, para un disco largamente esperado por algunos, yo por ejemplo, y que terminó sonando magníficamente. Realmente un trabajo muy sólido que te va a hacer acordar al mejor heavy metal tradicional, del mismo modo que te puede hacer acordar por momentos a Rainbow, ponele. Lo que vamos a escuchar en este momento de Eidillion es ni más ni menos que Inmortal Obsesión. Eidillion sonando en Tiempos Violentos. Cuando cae la noche, brinda la agonía y el placer. Derramando pecados sobre las cenizas de mi fe. Siento los pasos. Cuando arrasa el silencio, sale de la cueva mi obsesión. Donde está? Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop hiciste un trato. Te metieron en un programa de protección a testigos. Te dieron una casa, un nombre diferente, otra profesión. No podés ver a nadie de tu pasado. No podés revelarle a nadie quién sos. ¿Vale la pena pasar por todo esto solo por el capricho de escuchar otra radio? Rock and Pop, donde el rock vive. De lunes a viernes, ET te explica lo que nadie más entiende. Casa. Tierra de Locos, con Ernesto Tenenbaum. Tierra de Locos. Lunes a viernes, 6 a 9 AM. En Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet. Edición febrero. Uruguay, todo legal. Rocha, ruta de relax, buenas playas y rica comida. Y el top 5 de destinos alternativos al otro lado del río. Además, Patagonia, Chile y Argentina en crucero. Lagos italianos, caminos y sabores. Tafí del Valle, oasis norteño. Aprovechá las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-5663 y llévate un 25% de descuento y un pack de productos Nivea de regalo. Promoción válida el 1 del 2 2014 al 28 del 2 2014 o hasta agotar stock de 100 packs de productos Nivea. El regalo no incluye envío. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Hoy no te podés quejar. Tuvimos algo de palabra, pero tuvimos muchísima música. De hecho, la semana pasada hablábamos con Harry Salvarrey, que hoy está de vacaciones y permanecerá así también la semana próxima, pero luego vendrá cargado de novedades seguramente, porque se fue a Estados Unidos y allá pasan muchas cosas como para poder contarlas luego aquí. Bueno, la cuestión es que hablábamos de las regrabaciones de discos, que es un fenómeno verdaderamente raro, es decir, hay muchas instancias que están agotadas. Están agotados los discos en vivo, por eso salió el DVD, que de alguna manera conjuga la imagen con lo que es el sonido. Hubo una época en que el disco en vivo era disco en vivo y nada más, y no había posibilidad de ver nada de ello. Hoy el DVD te permite hasta verlo con 6, 8, 10 cámaras y todo al mismo tiempo dentro de un home video. Después también, cuando se terminaron los originales, empezaron a aparecer las versiones y hoy en día hay bandas que hacen solamente covers y que hacen una carrera a partir de ello. Bueno, se acababan los yeites y ahora empezaron las regrabaciones. Es decir, grabar un disco, el mismo disco, 20 años, 30 años después. A veces, repito, se justifica. Voy a dar el mejor ejemplo que conozco, que es el de Running Wild con sus Best Years of Piracy. Porque claro, los primeros discos tenían un sonido muy pobre y una versión refrescante o refrescada realmente no vino nada mal. Había temas que valía la pena ponerlos en una versión nueva y que daban para muy... Mira, basta de hablar de esto. La semana que viene te prometo y te traigo un tema de ese disco de Running Wild como para que puedas comparar. Además, hasta te traigo la versión vieja y la nueva para que veas que se justifica. Mencioné la semana pasada el caso de Saxon, que hizo una muy buena regrabación, y el caso de Manowar, que no hizo una tan buena con Battle Hymns, aunque no está mal la última, la de Kings of Metal. Una banda que no sabemos si necesitaba regrabar un álbum es Flotsam and Jetsam. Los Flotsam and Jetsam son de la camada de bandas que iniciaron el thrash metal, pero se hicieron famosas, indudablemente se hizo famosa Flotsam and Jetsam, cuando su bajista se convirtió en el nuevo bajista de Metallica tras la muerte de Cliff Burton. El caso es que Flotsam and Jetsam tiene muchísimos álbumes luego de los dos primeros que le dieron cierto renombre. El primero se llamaba Doomsday for the Deceiver, ahí tocaba Jason Newsted. En el segundo ya no tocó, pero este segundo fue el más exitoso. Se titulaba No Place for Disgrace. Y curiosamente, de aquel 1988 original en que lo grabaron, hasta hoy, 2014, el tiempo no pasó por encima de los temas, así que no se explica uno muy bien por qué regrabarlos. El caso es que la banda de Eric A.K., el vocalista, lo hizo, regrabó todo el disco No Place for Disgrace 2014. Salió el 14 de febrero y vamos a escuchar el tema que, no sé si llamarlo hit o cómo, pero que era el más difundido de aquel entonces. Nada menos que un cover de Elton John. Saturday Night's Alright for Fighting. Esto es el sábado a la noche, está muy bien para pelear. Esto es Flotsam and Jetsam haciendo, sí, un cover de Elton John. A tiempo de novedades, por eso vamos a aprovechar y presentar una suerte de disco que evoca un show. Vamos a ir desde el principio. Te habrás enterado que el 1 de noviembre de 2012 falleció Mitch Lucker, el cantante de Suicide Silence, la banda de deathcore norteamericana. El tipo, bueno, simplemente se dio un palo con una moto, como se lo había dado Cozy Powell hace tantos años atrás, y falleció instantáneamente. Bueno, la cuestión es que realizaron un show que se llevó a cabo en diciembre de 2012, la banda, con un montón de invitados, presentando un video previo contando la vida de Mitch Lucker. Y con un montón de invitados. Mirá, para que te des una idea. Estaba Johnny Davis de Jump for a Cowboy. Estaba Phil Bozeman de Whitechapel. Danny Worsnop de Asking Alexandria. Estaba Tim Lambesis de As I Lay Dying. Eddie Hermida de All Shall Perish, que es el nuevo cantante de Suicide Silence, luego de la muerte de Mitch Lucker. Después había nombres más grandes, o sea, por ejemplo, el de Rob Flynn, de Machine Head, Max Cavalera, de Soulfly, Randy Blythe, de Lamb of God. Pero yo elegí para pasar en el día de hoy un tema que está hecho por el propio Mitch Lucker. Si bien esto es un recital para el cover de Engine Number 9, es decir, de Motor Número 9, de los Deftones, aparece la voz de Mitch Lucker en los parlantes como para completar la canción, a manera de homenaje. Con este tema, con Engine Number 9, vamos continuando y cerrando ya la última hora de Tiempos Violentos. How many fans of the Deftones we have in the house tonight? How many fans of the band the Deftones we have in the house tonight? Make your way onto this fucking floor, this is your time to shine. All you motherfuckers need to do right now is bounce up and down. And I promise this is gonna be a fucking shitload of fun. All you motherfuckers have to do is bounce. This is Engine Number 9, motherfucking Deftones. On your goddamn feet, let's do this shit. Get the fuck up! Get the fuck off! Deftones' first record and all the rest that follow. I promise you'll fucking get into that shit. That's where we fucking come from. Estoy mirando aquí entre las cosas que nos llegan a el Facebook de Rock and Pop y hay un par de gente de bandas que nos deja un par de enlaces de YouTube. Por ejemplo, aquí tenemos a Pablo Chicho Semec que dice: te comparto nuestro tercer trabajo y manda un archivo de YouTube. O Emilio Campos que dice: hola, les dejamos nuestro primer videoclip. Espero que lo pasen, gracias. Voy a hacer un llamado a la solidaridad. Es imposible que te pasen un video en una radio, pero que no pasa ni de casualidad eso. Además, es la peor manera de comunicarse con una radio. Si a vos realmente te interesa difundir tu banda, ponete en contacto con la producción del programa en donde te interesa sonar y envía en un material, en un formato aceptable, no a través de YouTube, ni de Bandcamp, ni de Pure Volume, ni de nada, sino en MP3 por lo menos. Envía ese material y por favor, nunca, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, dejes de enviar una gacetilla informativa. Sin información es seguro que no te van a difundir. O sea, esa es la historia. ¿Dejás un video? Yo como oyente de radio o como parte de una producción de radio ni me molesto en tocar el video. Me envías algo que va dirigido a mí y que dice: mirá, somos una banda de tal lado, empezamos en tal momento, tenemos tales cosas hechas, estos son los integrantes, ahí le presto atención. De lo contrario, ninguna posibilidad. Y no lo digo de malo o que no me interese, todo lo contrario. Me interesa siempre escuchar música nueva, pero esta no es la manera. La facilidad, la accesibilidad que te da Internet no implica que el interés lo tengas captado de entrada. No dejes nunca un video. Sencillamente explica quién sos. Y luego, dejá un formato que la radio pueda manejar. Es una idea que se me ocurre, un consejo no pedido, y por lo tanto, si no te interesa, lo podés dejar de lado. Esa es la idea. Pero va para todas las bandas. Para bandas que empezaron de una manera muy humilde y luego llegaron muy lejos. Por ejemplo, a esto seguramente alguna vez los escuchaste. 22 Acacia Avenue. Sí, claro. Up the Iron, son los Iron Maiden. If you're feeling down, depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia. Take my honest word for it. You still teach you more than me.

que a él le encantan estas historias apocalípticas, qué tanto. Bueno, señoras y señores, la semana que viene volvemos a encontrarnos en soledad también, porque Harry Salvarrey está de vacaciones todavía, pero con invitados que no voy a revelar ahora, pero que van a ser lo suficientemente importantes como para llamar tu atención, no te quepa duda. Y voy a aprovechar para despedirme en el día de hoy con algo más personal, porque yo normalmente te hablo mucho de música y no meto demasiado lo personal en el asunto, pero en este caso se trata de un tema que estuve escuchando durante toda la semana. Viste que hay días en que se te pega un tema y hay días en que ese tema se te sigue pegando, y cuando ya llevas una semana que te lo venís repitiendo en la cabeza, lo tenés que airear de alguna manera, lo tenés que ventilar. Bueno, es el caso de este tema de Ross DeVos. Ross DeVos fue guitarrista de Manowar y también tuvo una banda punk que se llamaba The Dictators. Y este tema pertenece a su etapa solista más reciente, de hecho al primer disco solista de esta etapa, donde se hace llamar a secas Ross DeVos. Y justamente no tiene nada que ver con el resto del disco, ni del disco siguiente tampoco. Es un tema totalmente distinto, que a mí me hace acordar un poco al glam metal inglés de mediados de los 70s. Pero igualmente aquí va. Y también es una manera de despedirnos, porque el tema se llama May the Gods be with you, que los dioses estén contigo, que era la manera en que los griegos, ya que hoy hablamos de Argos Paneoptes y otros tantos, solían despedirse, y que luego los cristianos adoptaron esa misma fórmula, pero acortaron lo de dioses a un solo dios, como si eso representara algún tipo de inteligencia. El caso es que, más allá de todo, todo es mito, sea Zeus, Cristo o Perón, como acá tenés la prueba incontestable, ¿qué vamos a decir? Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y que los dioses estén con ustedes y con Ross DeVos para despedirnos. El próximo jueves, es decir, la trasnoche del jueves, la madrugada del viernes, vas a tener mucho metal, hasta que te duela. Tiempos violentos y nos vemos la semana que viene. Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Señales que indican que la noche anterior tomaste demasiado. 1. Ves borroso hasta que...